vida voy andando, con mis alegrías que pronto vuelan y mis penitas durando. Con mis alegrías que pronto vuelan y mis penitas durando. A la luz de las estrellas siento que me voy cansando, y a la mañanita salgo de nuevo por esa senda silbando. Y a la mañanita salgo de nuevo por esa senda silbando. Una paisanita me está esperando, yo no sé dónde ni cuándo. Una paisanita me está esperando, sí, mientras yo voy caminando. Tal vez encuentre algún día aquello que voy buscando. Un ranchito blanco quinchao de amores, una paisana y un chango. Un ranchito blanco quinchao de amores, una paisana y un chango. En la falda de una loma quisiera vivir sembrando y sentir de noche las bagualitas de los que pasan andando. Sentir de noche las bagualitas de los que pasan andando. Una paisanita me está esperando, yo no sé dónde ni cuándo. Una paisanita me está esperando, sí, mientras yo voy caminando.